bella y redonda de esta mujer. En este bar me enamoré, chinita inmundo de tu paz. En esta fiesta yo te vi, a solapada mundo. Lo que esperabas yo te daré, tu fantasía y serás feliz. Solapada mi mirón, lo que esperabas yo te daré, tu fantasía.